Estoy grabando. Toma Santa, ¿vale? Venga, ya está, dale, viene. Bien, bien, así. Dale un poquito de remedio. Joder, está bien. De esta manera, tío. No sé, tío, no sé. Para que las ondas no peguen contra el respaldo. Es que también desde que va a rodar. Yo con mi duda sigo a hacer cositas de casa. ¿Eso lo ha terminado en el club? No pasa nada. Es un iPhone, tío. Sí. ¿Qué lo hacen los chinos? No sé. Primer punto, propuesta de su coordinador y esta propuesta también de Alex. Actualmente el grupo de coordinación está Alberto, está Fran y estoy yo. Dani está llevando a Talía prácticamente de facto, que fue de su coordinación, de grupo de coordinación, y Alex había manifestado también su deseo de participar en este grupo. ¿Hay alguien que se muestre en contra o que quiera manifestar argumentos de que no se integre en este grupo? Que son abiertos. ¿Ari? Son abiertos, tío. Ok, perfecto, siguiente punto. Venga, todos me tiran. ¿Quieres una hoja de ruta? Segundo punto, acción de comunicación del martes 21, rueda de prensa, escrito a enviar, tal. Bueno, como sabéis, mañana creo su coordinador Daniel Asensio. Vamos a ver. Sí, pasa, sí. ¿Qué es aquí? Puedes entrar, estamos empezando. Vamos. Bueno, pues vamos a ver, mañana, va a ver, la rueda de prensa a las 11. Cristina ha cogido la foto de hoy que se va a meter con una foto de las libres de los avales diciendo gracias por los avales que se va a mover. Es el hashtag que ahora pensamos que hashtag podemos hacer. Habría que hacer un listado, que creo que Gabriel tendrá un listado similar de unas organizaciones a nivel nacional, de prensa y tal, para poder enviar un escrito. Y yo he de admitir que con todo lo que está pasando estoy haciendo el escrito. Lo he tocado, pero prácticamente está hecho porque es el email que enviamos a Manuela Carmen y a Ana Colau. Que sí, eso es, yo esta noche, a las 3 de la mañana, te digo, vale. Lo envío primero a discurso, si os parece, para que hagáis el último listazo, y se manda a Gabriel y mañana se envía a todo el mundo. ¿Ok? Para colgarlo en la web. ¿Es posible colgarlo en la web? Perfecto. Acción de... Más rápido, en vez de a discurso a Gabriel, a Jesús para que lo suba a la web, si se sube en el Slack, directamente todo el mundo tiene acceso a él. Perfecto. ¿Sube el Slack? Al grupo general. ¿Ok? Sube el discurso. ¿Discurso? Sube el discurso y que quiera que lo vea ahí. Tú lo puedes coger de ahí, pero no le vas a hacer. ¿Tú el tuyo programa? Claro, está hablando. Sí. Agente campaña, ya está. Agente campaña, venga, agente campaña y Slack, las dos cosas. Vale, perfecto. Vamos a ver, el vídeo, si me pongo con él, también puede estar para mañana. La cosa es que mañana habría que mover entonces una imagen chula, habría que mover un escrito y habría que mover un vídeo. Son muchas cosas. Vamos a ver. Yo pido lo de enviar para el miércoles porque además. No, el vídeo que estaba haciendo sobre esa serie que nos enseñamos cuantos, de la gente hablando un poco. Sí. Si ya tenemos el escrito, que ¿qué es lo que queremos principalmente? Escucha, que la gente si vea. Mañana salimos a la rueda de prensa. Claro. Es que va a ser mucha tarea con solo día que podemos salir. Eso, así que nos vamos guardando y vamos soltándolo de día en día. Pues sacamos imagen, escrito y lo que salga de la rueda de prensa para comer. Faltaría hashtag. ¿Qué podemos poner? Hugo, ¿has pensado algo? Depende también de si lo movemos solo nosotros o si lo pongamos con algo, ¿no? Sí, pongaremos con algo. En el email que se lee mañana, se le va a pedir a todos Dios, a todo el mundo, que potencie también este artículo que subamos, que nos dé bola con el hashtag y tal. Es que no es lo mismo pedir que nos muevan a nosotros que coordinar algo con nosotros. Al final, si el email está detrás de un artículo de diario.es, que nos hace. Ganemos los principales, yo que sé, si es así para todo el mundo. Pues ya no sé qué más. Ganemos los todos, claro, es. No sé si es algo de Salamanca, pues no los que hemos venido usando hasta ahora. ¿Y si, pero qué queremos? ¿Uno específico para los avales? No, no específico para ahora mismo, para que, más que para los avales, para el proceso ejemplar de Haremos Salamanca y que Haremos Salamanca se conozca. Gracias también, Salamanca o algo así. De cara también a lo del acto de Madrid, de potenciar lo que somos y lo que hemos hecho. Mañana o lo que sea, vale. Lluvia de ideas en el lag o... Sí, vale. ¿Vale? Y cuéntame ahí el vídeo antes de que lo subamos a... No, el vídeo no lo subimos. Dice, por ahí que hay mucho contenido. El miércoles. El miércoles sale. El miércoles sale de pie. A ver, mañana martes, rueda de prensa... Imágenes y escrito. Imagen y el escrito. El miércoles, vídeo de Pilar y el jueves este vídeo. En Villalar. Yo tengo otra propuesta, es que se han desarrollado ciertos acontecimientos importantes desde el jueves-viernes, que son muy importantes y que están en la calle. Es la mierda está el rato que está todo el mundo hablando por todos lados. Y es que el viernes viene Rajoy, y es que el domingo, perdona, y ya se va a montar un escrache, están todos los colectivos, qué ganas le tenemos todos. Y se está hablando de convocar, y entonces va a haber concentración, manifestaciones, escrache, va a haber UEP, se va a montar un follón el domingo con Rajoy, porque está todo el mundo en los medios sociales queriendo, y es que además también el viernes vuelve a declarar el Borrego y el vicepresidente de la Diputación en los juzgados. ¿A qué basta? ¡Pim, pam, respuesta! Claro, el viernes está la corrupción de la Diputación, el domingo de Rajoy, y en la calle está el asunto del rato y de que el PP ya, o sea, es que... Ya, o sea, es que es acojonante. O sea, mañana rueda de prensa, sale el tema de cómo. Deberíamos de intentar ligar todo lo que está sucediendo del rato del PP con Mañueco, que es el presidente del Comité de Garantías Estatutarias del PP, y todo eso, la financiación ilegal, que es lo mismo, y que detrás del rato van todos estos de aquí, y que nosotros estamos denunciando eso y que es toda la misma mierda. Mañana rueda de prensa se metería hasta. Seguir metiendo eso. Y eso debería ser, pues, pero para mañana, viernes, domingo. Mañana es el viernes, porque el viernes va a ser más de... Viernes, domingo. Y pues ya se comienza la audiencia. Claro, cuando venga el domingo el rato, o sea, el Rajoy, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Qué y es un ataque al PP. Eso habla sobre empleo juvenil, el Rajoy, aquí. Lo que tengo que ver es que mañana, que dejemos esto para bien, para hablar. Yo digo que de este tema de corrupción estatal, intentando ligarlo con Mañueco y tal, hay que hacer algo esta semana, viernes, domingo, ya se comunicar. Yo no sé si el lunes, a lo mejor, que ha sido lo del Rajoy, y los movimientos sociales han hecho todo, y a lo mejor el lunes... Oye, pues este señor es Rajoy y Mañueco, que se van a hacer la foto. ¿Te curras una nota y la envío yo a eso? Creo que habría que hacer algo más. Hombre, en el Scratch habrá que participar. Claro. Bueno, aparte del Scratch, yo he tomado palabras, Nuestro problema es que no nos conoce ni Perni, como dicen las encuestas. Es que no nos conoce nadie. Porque si ponemos una nota de prensa, salimos en los digitales y los digitales no los lee nadie. Entonces. Pues habría que hacer algo más gordo, yo qué sé. Ahora tengo a Daniel, a Cris, a Félix y a Lasso. Muy brevemente, yo propongo no tanto como Scratch, pero sí estar presentes en los actos, en los terrazos, que además está la prensa, y llevar las banderas de Ganemos, etc. Pues esto lo rechazamos. Matiz técnico, estamos hablando de una cosa que ahora mismo no toca para mañana. Bueno, vale. Estamos a preparar desde luego si preguntas, metemos si queréis esto para ver cómo lo gestionamos, porque si no, ¿vale? Respecto a lo de mañana, ¿alguna cosa más queréis añadir? No, a lo de hoy, incluso. Que me acaba de llamar Virginia, que me pide disculpas. Ya está. Entonces, que me quede claro. Mañana en la rueda de prensa, tema de la mañana va a ser tema de gracias a todos por tal, explicar un poquito nuestro proceso de por encima, recordarlo. Vamos a hablar de, por favor, financiación. Vamos a explicar, porque mañana tenemos crowdfunding. Creo que también esta mañana dice Rafa que sería interesante empezar a potenciar. Financiación y participación. No pidamos solo pasta financiera. Claro, sí, sí, la participación. Y miraremos si consideráis oportuno. ¿Metemos mañana la corrupción ya para darle caña o no? No, centrar. Vale, ya está, listo, nada. Hay que preguntarse, hay que prepararse para mañana la posible respuesta al asunto de. Eso, el discurso lo miramos, sin problema. Que una cosa, no sé si habéis visto una noticia que ha salido en El País hoy sobre la energía eólica y que igual para la mañana. Sí, más cerca. Yo creo que la corrupción siempre que mete una puya. Sí. Andalo, sí. Y entonces la noticia de ayer es esto, oye. Vale. Seguimos entonces. Punto 3, actos. La gente tertulia del viernes 22 en la docencia de cultura y el acto grande. Al primero que comenta Alberto un poquito que viene al comienzo. A ver, el problema es muy fatal, hemos estado en el caraval y lo que nos decía la mujer de la caraval es que los miércoles está ocupado. a las 8:30. Y nosotros lo que teníamos entendido aquí es que estaba ocupado hasta las 8:30. Entonces, pues tenemos un problema y hay que cambiar la hora del acto porque no se puede hacer a la vez. Entonces, hay ponentes que están ya más o menos confirmados, pero tenemos que ver si les merece la pena, yo creo, a dos días más. O sea, que está muy un poco en el aire, que a lo mejor una de las opciones es retrasar una, o eliminar lo que sea, pero no estoy diciendo que haya razón. La otra opción es adelantar el horario, hacerlo a las 7 de la tarde o a las 6:30 para las 8 tener libre la sala, porque ellos necesitan media hora para acondicionarlo para después hacer, no sé, como una especie de intercambios con alumnos extranjeros y ese tipo de cosas. Entonces Pilar se ha ido, pero Pilar tenía confirmado el de la seguridad pública, luego Felipe Juste de ecologistas y de estados autos y tal, también ha hablado de riesgo con él, y luego había que contactar con una persona de al margen, pero eso no sé cómo está, no sé si alguien aquí sabe. Josechu, la he visto, un tal Josechu, tal más. Josechu, no sabes quién es Canoso. José, claro. Ah, vale, sí, entonces ya sé quién es, pero no sé quién tenía que contactarlo. Y luego tenía otra serie que puede, pero si no lo habían contactado, nosotros tenemos que contactarlo. Emiliano Tapia lo que ha dicho es que él tiene que marcharse a las 7:30, o sea que en cualquier caso puede estar. Lo único que a mí yo veo que explica un poco la difusión de este acto. No sé cómo estaba pensado difundir este acto. No sé si hay idea de mover un poco por redes o tal, es que lo veo difícil. Explica un momento el acto, porque Miguel, por ejemplo, puede hablar con el margen, pero claro, tiene que tener. No, esto no. Es que esto, por esto se falla las comunicaciones de Ganemos. A ver, vamos a dejar de jugar el teléfono estropeado. El que tenga la información clara de cómo es el evento, que se ponga en contacto con Josechu. Así es como se pierden los datos, se todo se ralentiza. Yo no mandamos el correo al margen, se lo manda a quien quiera que se pongan en contacto los que lo dejaron ahí. El momento ahora es a dos días, pero yo estoy con todo lo que ha pasado, porque todo el tiempo que hemos perdido durante el otro jueves, viernes, sábado, domingo, que iba a estar invertido en esta organización, no se ha podido invertir. Y no se ha podido realizar y cerrar. Bueno, Pilar está aquí al lado y ella me ha hablado de ese acto y de la gente que iba a intervenir. Sí, sí, sí. No sé, supongo. Ella ha contactado con una persona de la asociación para decirle que sí, la sí, sí. Y eso está ya cerrado. Sí. Lo único que hay que avisarle de que la hora a las 8:30, que es la que teníamos entendido que era, que no es a las 8:30. Pues se sabe después que están aquí con la relación de los del patrimonio, mientras que vendrán después para acá para los que vienen a los domingos. No existe confusión, no se puede decir nada. Vamos a ir al acto y no va a haber nadie. Igual de todas formas, yo entiendo el formato del acto es un café tertulia en el caravana. Es decir, entonces, es un acto que tampoco necesita hacer una difusión, porque se supone que es un bar al que la gente va allí habitualmente. Y eso quiere decir que no es todo el tipo de actos que tienes que matar de la difusión. Pero que hay una difusión no siempre. Es decir, que si había una difusión ya previa, o sea, ya tenés una hora. Ahora cambiamos la hora y encima dos días antes. A lo mejor debe verlo. Yo sé que debe retrasarlo. No sé, yo creo que es mejor sería retrasarlo y hacer un poquito más de difusión. Somos nosotros más tres personas, me parece. Eso cuatro. Creo que sí se puede cambiar. Si Emiliano además no le viene bien más tarde, ideal. Y luego, ella conecta todo, puede conectar en todo momento con la defensa de seguridad pública, si no hay ningún problema. A menos por ahí. Entonces, no sé cómo está calentando. ¿Tres? En la semana pasada, por lo mismo, por el tema de avales que nos dio tal, tampoco se puede hacer. Esta semana, por el otro tema, tampoco se ha podido hacer. Es decir, no es lo más fundamental de la campaña estos actos, no hay problema, estamos llegando a los términos que tal. Pero bueno, si podemos hacer alguna obligación de amor, también podemos hacer la tal, bien. Es decir, pero también hay que calcular los tiempos, los esfuerzos y qué podemos hacer ahora con la difusión que hay. Estamos a poco menos de 48 horas de intervención. No, yo solo voy a decir que tengo hecho una plantilla de la primera etapa de tertulia que se hizo, entonces en el momento que si se decide difundir, pues que es con que me mandéis los nombres de los ponentes, pues vale. Yo creo que no lo podemos jugar. Pues, a ver, yo lo que digo es que para estas cosas nos tenemos que preguntar qué sentido tienen las cosas que hacemos. Entonces, ¿qué sentido tienen los cafés de tertulia? Sabemos que el sentido que tiene es el conocimiento en profundidad. Porque uno de los objetivos que tiene la campaña, o que debería tener toda campaña, es el de la expansión. Y un acto como esto no tiene ese objetivo. Entonces, dicho esto, lo que tenemos que hacer es difusión, porque lo que se supone es para que nos conozcan en profundidad. Y si no hemos hecho ni el ejercicio de difusión y todavía no tenemos claro el tema de la obra, pues yo creo que lo mejor es retrasarlo en el caso en el que lo queramos mantener. Más que nada porque para que vayamos tres personas allí, vamos, considero que no tiene sentido. Yo creo que para el formato de acto que es, tampoco hace falta darle mucho movimiento ni con tanta antelación. Es un sitio en el que te juntas 40 personas y ya da la sensación de que estás ahí en algún sitio y que estás tranquilamente ahí. Incluso por menos. Sí, entonces, yo lo mantendría. Yo lo que tengo mis dudas es si va a ser útil el formato de Café Tertulia, porque son cuatro cosas distintas que no van a dar juego a un debate en profundidad. Pero yo sí lo mantendría. Es acordar a la hora y demás. Y que pueda la gente. Claro, el problema es ese. Que tenemos muy poco margen para llamar a la gente y que nos confirma que pueda. Es que avisan a la gente con dos días de antelación. Nos falta solo al margen por confirmar, el resto están confirmados. Sí. Con la hora nueva. Con la hora nueva, no todos. Claro. Es que esa es la historia. Pero eso se soluciona hoy. Lo vino pasa. Lo vino pasa. Se supone que sería de 6:30 ahora. Sí. Luis. Yo tengo grandes dudas, yo tengo una opinión clara sobre esto, pero si vemos que la temática de esta semana era la sanidad, la educación y la cultura, y bueno, los derechos sociales estaban en detalle, y viviendas, que no se va a poder meter porque viviendas hizo que no se iba a hacer una rueda de prensa expresa en un sitio determinado, si tenemos que la sanidad lo vamos a cubrir con los dos vídeos, con el vídeo de Pilar estos días, que la educación y la cultura la van a cubrir el viernes, Luis Félix y Margarita por la mañana, y luego la cultura. Por la mañana yo no puedo. No, la rueda de prensa con Margarita la da Santiago. La da Santiago al final. Claro, si hablamos esto, y la cultura va a ser cubierta también en el domingo, y tenemos un buen acto el domingo, a lo mejor para, no sé, es que no tengo una decisión tomada de todo, pero para meternos a hacer una buena difusión, no me tengo que hacer la difusión durante 5 días de la fiesta. Sí, por favor. Claro. Es que actos pequeños y trascendentes son quemarnos en pequeñeces. Vamos a lo grande, vamos a hacerlo a lo grande todo lo que hagamos a lo grande, pocas cosas bien hechas. Sí, sí. De verdad, es que es lo que confío. Bueno, y un poco respecto del acto este, y un poco relacionado con lo que decía Fran, traer cuatro ponentes para que en la sala quepan 20 personas, es decir, pero vamos, que casi el 20% de la gente van a ser los ponentes, o si cabe 50, eso se llena. Es que la cosa es invitar a la prensa, para que haga las preguntas a eso. Yo era un precipitado. Sí, sí. Hagámoslo bien. Tenemos el tema de la fiesta, que hagámoslo bien. Pero ¿para qué tipo de sentido? Si nadie se vota, ¿quién se puede ayudar? Si hay que sacrificar algo, yo creo que sacrificamos. Pero si hay que sacrificar todos los más altos que tenemos. No están. ¿Qué tengo la palabra? Que... A ver, voy a tirar a ver. Que yo qué sé, que se puede retrasar otra semana esta historia y pasamos para la semana que viene mejor hecho. Es cierto que es bueno hacer actos grandes, pero esto es Ganemos, que es una cosa que trasciende a lo que venía viendo en esta ciudad, en la cual, pues como eran cuatro gatos sueltos en 200 grupúsculos, tienes que medir mucho las fuerzas. Yo creo que Ganemos tiene capacidad para actuar bastante más. Pero claro, si estamos todo el día liados con las movidas jurídicas, pues no nos da margen para hacer nada. Entonces este puede ser un buen formato, porque no nos supone mucho esfuerzo, una vez también que nos centremos, no nos supone mucho esfuerzo de organizar, y es interesantillo, luego tienes unas fotos y tal, quizá cuatro ponentes sea mucho, pero bueno, vamos a dar una vuelta y para la semana que viene lo lanzamos de una forma normal. Yo creo que si cabe la posibilidad de que cuando empezamos a cultura sobre todo la cultura, ¿no? O no hay otra más. Cultura sí, la educación, derechos sociales. Pues a lo mejor, si alguna semana se juntan muchas cosas, ¿por qué no juntar? Por ejemplo, a lo mejor no sé si en el acto del domingo para hablar de los periodistas también, pues antes de los conciertos. Ya es tarde, pero yo solo lo haría para el futuro, pues a lo mejor que la hermana está bien, pues primero la gente estudia y luego ya fiesta. Entonces, se acercan los periodistas y así ya de paso a la gente se lo hace después. no sé, a lo mejor en vez de todo tan separado, pues haber juntado primero la fase de debate sobre el tema, un proyecto, una buena fiesta y que se quede la gente, que no sé si quiere. No sé, todo que salga bien ese formato. No, no para esto. Pero no hay más de lo que decir. Sea, que bien, pero. No, pues sea, una vez lo vemos, porque hay muchas cosas que hay unas que a lo mejor se pueden articular de alguna forma. Pero en este se supone que está articulado un poco así. No se trata de. Entre medias ideas, no sé qué, que se va a hacer micro. ¿Alguien se opone a que lo plantemos para la semana que viene y demos forma? Hay otro la semana que viene. Sí, para que viene hay. Para responder una pregunta, muy bueno. Vamos a aclarar lo que estoy viendo. ¿Tiene que ser? ¿Será la correcta? Me gusta la idea que se relacione los miércoles en la caravana tal hora, café tertulia con ganemos y que se vaya hablando cada miércoles de un tema distinto. A mí eso me parece que está muy bien. Si se puede ir retrasando a una semana después, pero. Pero cuando empecemos, que haya todos los miércoles. Exacto. Las cosas que quedan antes de campaña o un miércoles. Así, ¿y en campaña cómo se pueden hacer? ¿No? Se pueden hacer en campaña. De hecho, me parecen actos de campaña bastante originales. Pues la idea es que el otro día no pudimos concretar una propuesta del tema de la campaña, porque acabamos hablando de otras cosas. La idea de la campaña es estar en la calle el mayor tiempo posible, no dentro del fondo de la ciudad. Es la idea. Que si queremos introducir los cambios de Turia en campaña, se habla y. Y se lo te vaya, pero la idea será la calle. Se pone a hacer en la plaza, lo que va a hacer en la plaza. La plaza mayor en el centro, allí con 20 sillas, se ponen en redondo y cualquier persona se siente y se acerca. La gente va a llegar allí y se va a asustar, porque lo hemos hecho mil veces y la gente. Con equipo de sonido. Con equipo de sonido, claro. Un equipo de sonido. Se ponen mancos sillas y la gente en la plaza es que se junta allí a ver qué pasa. No se puede decir. Bien, entonces más o menos se respira y se puede hacer una plaza que queráis. Pero se respira más o menos el centrarnos esta semana en lo de la fiesta, prepararla bien y dejar bien organizado esto para hacerlo bien la semana que viene con difusión y tal. Más o menos estamos todos de acuerdo. La fiesta más que prepararla bien, difundirla bien, ¿no? Porque preparada está preparada. ¿Estamos todos de acuerdo? El siguiente punto, dentro de actos, el punto B era acto grande. Vamos a ver, a Ari le ha pasado el teléfono de Manuela. A ver, no hemos llamado todavía, estaría esperando un poco a mañana hacer la rueda de prensa, hacer esta liberación, que se nos conozca bien y después de que se nos conozca bien, llamar con un poco de legitimidad para pedir algo. Pero claro, ahora pensando, en virtud del día 6, en la semana del día 6 ya va a ser imposible para que venga aquí. Pero lo que sí se puede es, si conseguimos estar el día 6, allí grabar a unas personas. Verlo con algunas personas y que nos graben a algunas personas un vídeo, grabarles nosotros, oye. Ada, déjanos 15 minutos con nosotros y nos vas a grabar un vídeo de dar el apoyo. O sea, este acto grande se parece que tratamos un poco los días 6, porque es bastante difícil ya que este acto grande lo podamos llevar a cabo con vídeos de fuera, ya que explicarnos lo del día 6. Vale, el día 6 en la plaza del Museo Reina Sofía va a ser un acto específico de municipalismo de todas las candidaturas municipalistas de toda España. ¿Vale? Van a estar sobre todo Ada Colau y Manuela Carmena como cabezas de cartel y distintos ganemos de toda España. Entonces la propuesta hoy que lo lanzó Álvaro en el grupo en Facebook era sobre todo tratar de que ganemos Salamanca, estuvieran en el escenario o tuvieran una presencia más allá del público, ¿no? Entonces, ¿qué hilos tenemos en Ganemos Salamanca como para lograr estar ahí? Porque me parece una acción comunicativa bestial. Sí, sí, bestial. Hay que estar. Hay que estar. Entonces, vamos a estar sí o sí, o sea, con las banderas allí como público estaremos, pero si podemos mover hilos, entonces yo por una parte. Hay muchos compañeros de Podemos en Ahora Madrid, si me dais permiso para tantear a ver cómo se podría, ¿vale? O sea, con Ramón Beria, con Ramón Espinar se puede hablar, a ver cómo se puede entrar. Pero si hay más gente que hagamos fuerza de cuanto cómo. Más no se pueda tocar, es que va a ser un poco complicado. Va a ser un jodido. Ahora sí que tú no querías que hoy me siquiera te presentes por el hijo de eso no está, es un menos jodido. Bueno, no es una manía. Si fuera ahí un mundo que es tu. Tenemos a Daniel, ¿quién más quiere hablar? Bueno, yo solo quería decir. Espérate. Daniel, Luis, ¿quién más? ¿Nadie más? Daniel. Yo quiero hablar. Pues bueno. quién? ¿Visible a quién? Propongo, Virginia. Sí, otra palabra. ¿Eh? Ah, bueno, si da por hecho, se da por hecho. Yo lo quiero. Está bien. A lo mejor no hay paridad. No, mejor. No, pero es por eso. La próxima semana tenemos un acto que ya es grande. Si vamos a hacerlo bien, que es la comida popular. Ese acto. El 1 de mayo. Ese acto. Ese acto sí debe ser grande. Ese puede molar. A ver, vamos a ver un segundo, Daniel. Luego le pregunto si te va a molar. No quiero mejor. Tienes unas tarjetas. Que es para que haga un vídeo, para que pida un vídeo de que lo haga. Bueno, venga, el asunto es. Un segundo, déjame acabar, Gabriel. Lo que propongo es: lo de acto grande de momento, en esta semana siguiente va a ser prácticamente imposible, no está organizado, no se ha contactado, es imposible. Focalicemos dos: hasta este domingo la fiesta, la siguiente semana acto grande, como decía, miren, vamos a ir haciendo bien las cosas que vamos, la comida popular que cuesta muy chula, y la siguiente semana. Empieza la campaña el día 8. Si el 6 conseguimos estar en Madrid y conseguimos grabar los vídeos, el 7 por la noche tenemos una pequeña fiestita para pegar de carteles, y el 8 podemos trasladar el acto grande al 8 o al 9 o al 10, haciéndolo en viernes, sábado, domingo, con los vídeos que hayamos ya editado, de la gente que la hayamos grabado, y podemos convocar un acto grande esa semana. Porque esa semana no tendríamos nada grande, podríamos poner nuestro primer acto de campaña. O el viernes, el sábado, el domingo, con los vídeos mejor. ¿De qué estamos hablando? Estamos en el acto. No, estamos con el acto. Estamos con el acto grande de José. Yo no sé si también estoy fuera de onda o no, pero en relación con proyectar, ganemos Salamanca fuera de aquí para conseguir, digamos, presionar. Ayer estuvimos discutiendo hasta mucho por el tema de qué candidatura presentamos, sino con el nombre, que es una de las cosas. Pero ahora, yo creo que tenemos que prepararnos. Si hay dificultades, presentamos batalla. Lo que creo que hace falta es, ¿conocemos todos los ganemos que se están presentando por el resto de España? Córdoba. Como nosotros, Córdoba. ¿Solamente Córdoba? Córdoba. Si nosotros, si se produce una impugnación a los tribunales, tenemos que estar en acto del 6 de mayo, así, con el claro. Córdoba. Y sobre una, una cosa es que tenemos que ponernos a volver con Córdoba. Por lo menos que salgan así, bueno, he hablado ellos 10 veces entre ayer por la noche y por la mañana. Coño, pues es que no lo sabemos. Pero es que tengo que comunicar. Sí. ¿Vale? Entonces quiere decir, presentamos batalla, con todas las consecuencias, tenemos que empezar a prepararnos para lo malo. Eso es esta semana. Vale. Si esta semana pasa, se impugna el plan de impugnación. ¿A quién llamar a los verdaderos? ¿Impugnaciones de programaciones? Esa es donde nos la pueden meter donde la. Ese es el lunes próximo podemos establecer las irregularidades. Porque si no, no seguimos con las irregularidades. Pero ya está. Seguimos. Pregunto, ¿el tema de la comida popular está ya estirado en el tema de la comida? Yo diría que se está a cero. A cero completamente. Solo está la idea. Que por cierto tenemos que hablar del 1 de mayo por cómo está el tema. Es que me lo he visto venir. Sí, por cómo está el tema de las manifestaciones y tal, pero no sé si es el momento ahora. Yo creo que no es ahora el momento, pero sí es hoy el día. Cuando... Vale, ¿os parece entonces de momento esto? Ah, perdón, sí. Estamos hablando de la acto. Cuando hace el acto grande, ¿qué forma de hacerlo? Yo propongo que el acto grande no se haga al inicio de la campaña, sino que se haga casi al final de la campaña. Va a haber segundo acto grande. ¿Va a haber dos actos grandes? Sí. Está en el calendario, está así. Bueno, ¿cómo de grande? ¡Como Asia! Es decir, si vamos a traer a algún ponente fuerte, a algún fuerte, ¿cuándo vamos a traer? En uno, supongo. ¿O vamos a dispersar los ponentes fuertes en dos? No. El acto grande final sería realmente entre nosotros ya, con lo que hayamos conseguido. No, yo prefiero el acto grande con alguien, o sea, con alguien fuerte que venga a potenciar la candidatura. Sí, el que tiene, yo creo que debería ser el último. O sea, el final. Pero sí, ahora va a ser la comida. Claro. Ahora el último día va a estar en parte. No me refiero al último día. Me refiero a intentar alargar un poco más la campaña. Quiero decir, que la forma de tomar el cuadrado. Sí, se ha entendido. Que son los carros de respaldo con lo que hemos hablado de la Rafa. Vale. Déjame hablar más. Yo solo por comentar un poco. Creo que si viene alguien va a ser antes de la campaña, yo que asumirlo, y el día que pueda. y ajustar todo. Si es grande, grande. Si es alguien que no conoce a nadie, que Salamanca es limitada la gente que puede conocer al número 5 de la lista de la Madrid. Es si nosotros tenemos la misma capacidad de que la gente le impresione. Eso es así, hay que asumirlo, es una pena, pero es así. Entonces, si viene, que es muy difícil que venga Manuela, yo creo que ahora es casi imposible por la distancia, que si viene, pues el día que pueda, ahora que pueda, se cambia todo y ese día se hace el acto más grande. No queda otra. Y ante otra cosa que me ha venido a la cabeza, si no se puede, porque es muy difícil, lo del vídeo que nos graben una apoyando a Salamanca, perfecto, y una imagen que creo que estaría muy bien, es que salgan las tres mujeres, Ada, Manuela y Virginia. Eso para nosotros es una muy buena foto porque el análisis que se hace es que la gente nos vota por marca nacional, no nos está votando porque por nuestra calidad desconocida, etcétera, aquí en Salamanca. Entonces eso es reforzar la marca nacional. Esa foto sería ideal si Virginia puede ir a Madrid, esperemos que sí, porque no. La llevamos secuestrada. Se hace un montaje con nosotros. Sí, podrá. Salvo que surja algo en plan, yo qué sé. Déjame que tengo la... Que de lo que tú planteas, el otro día en la reunión de actos, como sabemos, empezar el trabajo, hay que seguir, es cierto que es una comisión que no tiene mucha gente, se aceptan personas que colaboran. Lo que el otro día estuvimos hablando es, esto lo dijo Gabriel Disco sobre todo, si hacemos el acto más importante muy tarde en la campaña, él cree que es negativo. Entonces, la idea es hacer el acto del último día de campaña, o sea, hacer el acto más grande ese último día, pues creo que es 22 de mayo. Ese acto tendrá la ventaja de que podremos publicitarlo durante toda la campaña. Cada mesa, cada otro acto, cada huida, el buzoneo, todo podremos incorporar que el día 22 tenemos un acto importante. Y ese acto, la idea que hay ahora mismo encima de la mesa es que sea acto de la candidatura de elección. O sea, no traer nadie de fuera, sino que sea pues el 1, el 2, el 3 o el 4, la cifra que queramos, de los candidatos de la lista. Porque si es municipalista, pues el día que hace la apuesta 12, ¿verdad? ¿Qué tal es que vamos a sacar? 16, 14, 14. Bueno, de la lista de Salamanca. Sí, en todo caso, completarlo con esos vídeos que podamos tener de... Por eso. ¿Puedo? Ya estáis con lo mismo. O hablan alto, por lo menos, para que sepamos qué está viviendo. En vez del 22 al 23. Si es sábado, es jornada de elección. Por eso. Vale, sí, vamos, si se está así de declarar y te están al croque. Entonces, y montamos un pollo y el día siguiente nos conocen. ¿Qué más? Eso es una cosa que no está en ningún otro país, es una chorrada. Es que es pesado, parece que estamos siempre en el resto de la ley. Vale, si quieres, en las generales, en el programa electoral, quizá la jornada de la misión, pero hasta que llegue ese día. Ya está, eso lo dices hoy. No, pero no sé qué. Oye, señores, señores, señores. Por favor, vas a abrir los datos y lo propones. De momento la idea es hacerlo el 22 de mayo. Ese acto pues tendrá ponentes y ponentas de nuestra ciudad y de nuestra ciudad. Sí, vamos a ser nosotros. Sí, entonces eso hay que completarlo con mucha difusión, que podremos hacerla, y lo que haremos será todos esos vídeos que tengamos de gente apoyando de nuestra ciudad, intercalarlos, no habrá que meterlo, que sea musiquita y cosas de esas. Y ese será el segundo acto grande. El primer acto grande tiene que ser ponente de fuera. No sé si el primer fin de semana, que es una posibilidad, o quizá la segunda semana. Porque queremos hacer muchos actos en barrios pues con miembros de la lista. Pero serán actos a pequeña escala, pero que nos darán mucha visibilidad por el barrio. Porque es cierto que no se nos conoce, pero yo creo que las campañas, en mi opinión, no valen para gran cosa, pero para dar publicidad a las poblaciones nuevas sí tienen utilidad. El tema de los ponentes para acto grande. ¿Cabe más la posibilidad de proponer a algunos ponentes y que se puedan discutir? Sí. ¿Por ejemplo, Tania Sánchez? ¿Quién? Por ejemplo. Muti fuera del foro, ¿no? Muti, mi Dios. Super Muti. Audio Muti. Por ejemplo, o sea, ¿quién dice? ¿Puede proponer a más gente? Quiero decir que... ¿Es Natalia? ¿Es para la lista? ¿Yo? ¿Natalia? Bueno, tú no la ves porque tus cosas con ellos. Sí, bueno, mira que copa. ¿Castellano? ¿Natalia? Eso se rompió la mano. Sí. La has intervino. Bueno. Se está grabando este. No, yo a Natalia no lo veo por perfil político. Yo tampoco, la verdad. Que es una corriente potente que te puede llenar una urna. Pero es lo más mal que viene. Pero tiene un montón de cosas asociadas muy negativas. Te puede llenar de. Yo no. Yo no tengo sus negativas. En teoría sí vendría toda la gente. Seguro que ya podría saber. Eso. Y a lo mejor ni siquiera. Miguel, vosotros tenéis más experiencia que yo como activistas, pero yo creo que hay un cerco que separa a los que van a actos políticos de los que no. En esta ciudad, el ponente en sí tampoco va a traer una atención excesiva de quienes no nos conocen todavía. No te creas, depende del ponente. Sí, depende del ponente. Depende del ponente, pero desde luego los nombres que estamos barajando son nombres para activistas. Si me dices que el ponente es el Papa de Roma, te aseguro que va a ir toda la ciudad. Pero si me dices que es un candidato de una lista de un partido de izquierdas, vamos a ir los activistas. Para conseguir salir del cerco y ampliar nuestro censo, tenemos que plantearnos no pensar como activistas. Porque si no, nunca lo vamos a conseguir. En esta ciudad no hay suficiente masa crítica como para que una personalidad de una lista de izquierdas nacional vaya a conseguir llevarnos más allá. Los actos grandes que planteemos, en mi opinión, tienen que ir pensando en esa gente que pasa por la calle. Pues venga, ponente. Eso te iba a decir. ¿Qué ha pedido? ¿Un Wyoming? Un Wyoming, sí. En esa línea. Vamos a pensar. ¿Qué? Es una broma. ¿Qué? ¿Quién ha ido a la cosa? Alberto San Juan. Alberto San Juan es muy guapo. Sí, lo he hecho. Pero no es que en Salamanca tiene más tirón que qué. Pero es que Alberto San Juan. Pero es que Alberto San Juan. Pero es que Alberto San Juan. Pero es que te viene, seguro. Con el título. Alberto San Juan. Sí, es antes. Le hicieron mal. ¿Que alguien sabe que de dónde tira? ¿A dónde tira? Que sí, que sí. Hombre. ¿A qué le podemos liar? Que sí. ¿Quién queda encargado de hablar con Keke para que venga al plato? Lazo. ¿Para qué día entonces? Pero vamos a pensar. ¿Para quién es el más? Para cuando él pueda. Vamos a buscar a alguien más nacional. Sí. Esperad. Pero algo a yo que le habéis dicho. ¿Qué pasa? Pero porque ya ha ido con la... Jordi, ¿esta gente está por la labor de pedir un acto de ganismo? El Guayaquil ha estado con nada, pero ha estado con nada. Aquí va a ser condición. Aquí no está, el vigilio no sabe. Bueno, te está con una vuelta a Guayaquil. ¿Qué? Me lo cuento. ¿Qué? A ver, sigue. Está retirado. Sí, pero solo, o sea, si solo quiero decir que tampoco demos por hecho que el formato es una ponencia barra charla, ¿vale? O sea, abramos el abanico y empecemos a pensar en formas más dinámicas de conseguir que el acto grande realmente atraiga a esa masa de gente que no nos conoce, que en esta ciudad tiene más cárcel. No demos por hecho el formato, ¿vale? No os vayáis a los formatos clásicos. Que te llamo a la persona que haya comisión de actos. Si me está en desacuerdo con lo que dices, hay un componente en los actos estos que es el poder de la imagen. Que viene un tipo, el que sea, y sale en la tele. O sea, la gente no va a ir ni a ese acto que tú propones, ni al que proponen los artistas. No, pero el poder de la imagen, o sea, si sale en los medios de comunicación, es alucinante. O sea, la gente se queda así mirando, igual que mira el fuego, o mira las olas, mira la tele. Sí. Entonces, así somos. Cuando la guerra de Irak, lo que más llamaba la atención a las madres, cuando hablaban con sus hijos que estaban allí a punto de perder la vida, gritaban: te he visto por la televisión, hijo, te he visto por la televisión. Entonces, ese componente de que tienen los, esto que estamos hablando, también hay que valorarlo, es decir, aunque no vaya nadie, vayan solo los activistas, si sale en la tele, está bien. ¿Y qué tiene la tele? Polémica y morbo. Tal cual. Pero es no, importante, es el que te va a votar. Que sí, que lo sé, si no estoy en la tele, lo pongo yo. Es que hay que montar pollos porque no precisamente Rafa. Vale. Yo diría que no es incompatible una cosa con otra, yo tiraría todo. Pre-campaña a un político, porque no van a venir en campaña, eso hay que asumirlo. Yo estoy sigo debatiendo el primer acto de campaña, no va a venir ni nadie de Madrid, ni nadie de Barcelona. Están, si nosotros estamos petados, ellos también están petados. O sea, más que nosotros, porque son más grandes candidaturas. Entonces, yo haría pre-campaña intentar que venga Manuela o alguien más gordo, si no viene no pasa nada, y después sí, en campaña a lo mejor que sí se presta, o otra persona... Pero bueno, yo no sé, porque está la matrícula que tiene que haber pequeño seguramente. El abuelo este de Amores Tiempos Revueltos, si sea, tiene mucho a su mamá, pero es del Sol. Está muy casado, es muy del Sol. Es muy de Pedro Sánchez. Otra cosa que... ¿Qué? Todo eso lo haría en la calle, tanto el de político como el otro en la calle, los dos, porque vas pasando y ves a qué te quedas. Sí, ir a un sitio, sí, lo que interesa, tiene toda la razón. Entrar a un sitio, al fondo de la caravana, aunque esté que quede, aunque esté Manuela Carmena, no va a venir nadie. En las plazas, múltiples que hay en Salamanca. Además hace bueno, estamos en Abril Mayo, en la calle, todo en la calle. Abril, tío, abril, por favor, tómate el aire por rato. El gato potente, hacerlo con un grupo que te quedó un poquito. Grupo metálico. Pero no, tampoco, algo potente, yo qué sé. El Papi igual te dispuesto a venir. Yo qué sé, si se le abre. ¿Qué le escape. Escape. Escape. Para llegar a la centralidad está menos de esa manera. Un concierto. Vamos a planear así para gente que no es activista. Escape. Mucha gente que también quiera venir, porque podemos pensar en la entrada de Bilbao, seguro que ocupa más la centralidad del tablero, pero no creo que haya un par quiera venir a ganar en Salamanca. Quiero decir, para que buscar un grupo que quiera venir y que te llegue una plaza entera. Un grupo gratuito a tocar con Ganemos Salamanca me parece una buena idea. Aparte, hemos intentado para venir, intentado gratis. He estado yo 4 meses comiéndole la oreja al dedo a los chicos del maíz, ¿vale? Por ejemplo. Otro de la oreja. Otro de la oreja. Sí, pero. Si intentamos por diversas diferentes maneras y. Tú inséntalo, si lo consigues, luego ya lo buscamos. Vale, sí, bueno, vamos a intentar. Luego, actos, justamente, actos, yo creo que con todas ellas que han salido, puede gestionar todo esto. La siguiente semana es prácticamente imposible que se pueda organizar un acto grande por tiempos, realmente. A partir de mañana, cuando seamos más conocidos, yo creo que va a haber bastante oportunidad de empezar los contactos bien, tanto con Madrid como con Barcelona, para el día 6 estar no solo allí, sino poder hacer algo con ellos, una pequeña conversación, sacar unas fotitos y todo eso, y pensar el primer acto grande, viernes, el sábado, domingo. De todas formas, esta gente, tanto Madrid como Barcelona, sí nos han dicho que, obviamente, a lo mejor es muy difícil que tengamos un número uno, ya nos han dicho que Manuela Carmena está un poco fastidiada la mujer y no puede moverla mucho, pero que los números 2, 3, 4 o así, que sí puede mandarlo. Y simplemente por cerrar, ¿que quién se cargaría o si ya lo trata todo actos? Que aquel ya tengo el número, pero está en Canarias 5 semanas con Dejol. Pues entonces, Acto ya se encarga de mirar nombres, que no quiera colaborar con Actos, que esto es más divertido, que contacte por favor con Alberto para que las reuniones se amplíen a la mayor número posible, porque los actos que vienen son bastante gordillos y hay que gordillos. Vale, sí, yo tengo una pregunta. ¿De qué? Sobre en qué punto está el hermanamiento con Barcelona Común. No está todavía. Te envió su idea. Me envió un email el jueves. 3-4 días, sí, hace 3-4 días. Si tengo la fin de semana, si hago una ficha de 7 páginas, bien. Perfecta. O sea, se les escribió, respondieron y se les reenvió. La ficha que yo envié. Ok. No, yo era para decir que eso lo que quería. Tú eras. Era la pregunta. Ya está. Entonces, acto se encarga de todo esto, va a ser que se ha recogido. A ver. Que a la gente mayor de la ciudad también le gusta que haya actos en auditorios para poderse sentar cómodamente. O sea, que vamos a ir a las plazas muchísimo. Se pueden llevar sillas. Vale, pero que le gusta el auditorio clásico también, joder. Que luego haces un acto y traes a no sé quién y la gente va en campaña. Que hay gente que le gusta las campañas electorales, aunque no lo parezca. El año pasado vino aquí a este mismo sitio, Llamazares, macho, y se llenó todo el... Pedro Sánchez, del sitio de Fonseca, lo petó. Y si bajas ahora, de Alberto Garzón, vamos a ir a... O sea, que hay que ir a la calle, vamos a ir a la calle, pero que hay gente que le gusta ir a una butaca, a sentarse. ¿Sabes que que no sí. penséis solamente en la gente de 30 años, que aquí hay mucha de hecho. Echar una ojo a las fotos de la zona de Garzón de hoy, hecho mañana, verás, petado. Sí, pero. Bueno, seguimos. Yo se meto otro matiz con la de Alberto. Yo creo que 10, 12 años de espectáculo y la gente mayor que se te sienta en el espectáculo es porque simplemente pasa por allí y no tiene una cosa que hacer, una vuelta y se te sienta. Otra cosa es que vayas directamente al acto de la gente está sucediendo. Siguiente punto. Escenario de presupuesto. ¿Cómo se? Que no hay datos. No sé qué queréis que os cuente. ¿Habéis mirado algo si no pasa el punto? No, lo mismo que teníamos. No, pasamos el punto. Para la siguiente semana, por favor, traedos un pequeño tres escenarios. A ver, lo de los anuncios de empresa, los terminales, no le han contestado. Se supone que esta semana le contestan. Si le contestan, la próxima semana lo traemos. Si no le contestan, pues no lo tenemos. Lo del mailing, alguien dijo que lo miraba, pero no, nadie manda información, así que no lo sé. Yo oí 5.000 euros. Matilde, preguntad los anuncios de prensa en las fechas que se pongan, porque sí, claro. La campaña sube el precio todo. Sí, claro, se supone que lo he preguntado así. Y si traemos a algún grupo ya que nos suba de presupuesto, ya ni te cuento. Lo que no tenemos es ni un euro. O sea, hay que buscar maneras de financiarse. Entonces, de las chapas, de los mecheros y las camisetas, no sé si llegará a 1.000 euros lo que saquemos. Yo tengo confianza con el crowdfunding, había que hacer un poco con el crowdfunding y por los bonos. Supongo que los demás también estarán preguntando. Entonces, una vez que tengamos el CIF y que podamos lanzar eso, yo espero que saquemos dinero de ahí. Pero como no sacamos dinero de ahí, no andéis pidiendo presupuesto para nada porque es que no hay. A ver, para hacer un crowdfunding es que hay que mandar presupuesto de ahí. Un crowdfunding no es pedir dinero. Un crowdfunding es, hay un presupuesto, hay unos gastos que queremos hacer y hacemos un llamamiento social de queremos esto. Entonces, hasta que no esté el presupuesto hecho y lo aprobemos, no se puede hacer una campaña de crowdfunding. Entonces, por favor, hacer el presupuesto ya. Aunque sea uno pequeño, uno previo. Necesitamos 500 euros para preparar o lo que sea. Aunque sea un mini crowdfunding, un proyecto pequeño de crowdfunding de prueba. Y te queremos esto para los próximos, el próximo mes de la campaña. La pre-campaña necesitamos tanto dinero. ¿Cómo se lo juntamos esto? Sí, pero necesitamos ya eso. No, eso no es un crowdfunding, eso es una recaudación. Es una campaña de crowdfunding. Una por diferente es la campaña. Claro, pero es que eso no es el crowdfunding. Un proyecto cerrado donde transparentemente se le da un proyecto a la gente y se dice, queremos esto, por supuesto, tenemos unas fechas de aquí, y hacemos más que eso, es una campaña. Y así es como funciona y como se recauda el dinero. Si tú solo abres una abierta, ha quedado claro. Hay un canal que se llama Finanzas en Slack. Por favor, poner qué cosas se necesitan y cuánto costarían, porque yo no tengo ni idea cuánto costaba un mailing. He oído 5.000 y he apuntado 5.000, pero es que no tengo ni idea. Los anuncios de empresa, es que no sé si pueden ser 400 euros o 4.000 euros o 40.000 euros. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea de eso. Tenéis que colaborar los que sepáis algo. Ni averiguarlo ni nada. Alex está preguntando algunas cosas. Alguien se ofreció a preguntarlo del mailing. Y mirar a ver si te falta algo más. Yo, cuando me necesito los datos, pues yo hago por supuesto, pero es que yo ni sé. Ni tengo los datos ni sé dónde sacarlos. Eso se hace. Yo, si nadie sabe quién se sabe, pero es que no lo está haciendo nadie. Claro, pues eso. Claro, pues no sé qué fue, no sé qué fue lo dijo. No lo sé, fue en la asamblea, pero no me acuerdo. Bueno, el otro día, cuando hicimos la reunión de actos, la hicimos conjunta con la reunión de finanzas. Un poquito como hacíamos antes las reuniones de los martes de organización, que eran temáticas que trabajábamos juntas. El problema está en que en medio del trabajo de este tema, vino todo el rollo de la agrupación de lectores y todo eso. Es decir, que si no está hecho esto, no es porque no se quiera. Bueno, primero es un tema difícil, y segundo, la reunión se tuvo que interrumpir pues, porque nos dispersamos fácil y porque teníamos un tema para dispersarnos. Pasado. Entonces, que ahora hablarán ellos si son los responsables, pero que habrá otra reunión de esto para conmigo. Bueno, según lo que ha dicho yo, que el crowdfunding este se puede poner ya en marcha para recaudar. Aquí hay 800 euros, bien claro, sus carteles, no sé qué, pues para recaudar 800.000 euros. De manera se saca el CIF, se abre la cuenta en caja rural con ese acordeón, se lanza la campaña y luego, pues, ¿mañana? Sí, ¿no? En cuanto se entrega el papel de la agrupación de Hacienda, que era un CIF, luego al banco y otro. ¿Por qué? Cada vez que me estaba mandando los WhatsApp, que se la dejen en algún sitio para. Y me comentó que iba a ir en mañana. O sea, cada vez que me pasa al lado. Cada vez que pasa al lado de la cuenta. Yo mañana lo puedo, mañana tengo una liada. Bueno, pero si la cuenta queda abierta y el CIF sacado, sí. Eso ya te lo paso y tú cuando puedas. Efectivamente, eso es lo que. No, solo preguntar si creéis que podría ser posible reinvertir el dinero, porque ahora mismo lo que hacemos es recaudar y gastar. No sé si habría una manera de recaudar, invertir, aumentar y... O sea, alguna clase de... Claro, no hablo ni de venta de... ¡Adam Smith! Sí, te voy a responder. Inversión. La campaña de crowdfunding... Ponte un puñetero bozal. Yo he dado el peño de la voz y esto es la del caos. ¿Está la que ha apuntado? Ahora concreto, ¿cómo te vas? Mire. Nada, simplemente preguntar que sin caer en. A ver, no ríais por él. O sea, de la venta de drogas y la especulación bursátil, habrá otras maneras de conseguir que X se convierta en algo más, ¿no? Es que solo te vas de ir a no, el tema te gusta, o sea, que no hay más. Es dinero, y aparte con ese dinero más que dinero. Eso es lo que estoy diciendo. Hombre, pues se ha hecho con las banderas y los cacheros. Es algo que explicar, cuando me haces el dinero. Vale, vamos a ver. A lo que comentabas tú. Sí, o sea, el dinero que estamos sacando se está reinvirtiendo para sacar más. Hemos hecho material. El problema que ha habido. Por ejemplo, las camisetas, hemos tenido un problema muy grande, que es no sabíamos con qué número nos íbamos a presentar y no quería que nos arriesgáramos a hacerlas para palmar 400 euros que valen. Ya lo hicimos con los mecheros, pero no teníamos ese problema, pero como las camisetas tardaron un poco más, justo sobre todo este meollo y las hemos repasado. Ahora ya no hay otra, las vamos a cargar, si el año pasa la agrupación. Entonces, vamos a reinvertir, aceptamos ideas para... pues eso, hacer material o hacer otro tipo de cosas para seguir cogiendo dinero. El tema, a ver, lo de los anuncios de prensa, yo espero tenerlo ya esta semana, así que os mandaré un correo al grupo con lo que se, o sea, el presupuesto que nos dan para los cortes en la radio y para prensa escrita y digital. Os lo envío esta semana. Y por lo demás, nada más, que a ver, lo del crowdfunding, pues. En cuanto tengamos el este de cuenta, hay que darle mucho más visibilidad al tema del crowdfunding. Y es que no tiene las letras como son. ¿Es lo de inversión? ¿Se entiende la palabra? Sí, la que es lo que... A ver, yo no sé si habéis visto el crowdfunding a la comunidad autónoma, por ejemplo, lo que está utilizando con el... Están pidiendo 20.000, 25.000 euros a la comunidad autónoma y tienen 3.000 si acaso. O sea, no es que... Hay algunos estamos pidiendo 100.000 euros y estábamos el primer día en 30.000. ¿Y Extremadura? ¿Vale? Yo es que Extremadura no nos dio el dado de casi. No sé, ya también depende. Y cada vez tengo una comunidad autónoma que no me toca por mi propio. Además, y luego, segundo, es. Ha pedido una forma de. Como hacen los universitarios para los viajes de curso, en plan, las barras libres. A lo mejor podéis sacar dinero. A ver. Sí, bueno, no, tenemos en respuesta, ¿vale? Pero no son para libros, estos son bonos. Para terminar este tema, o sea, hay fiestas que estamos haciendo, que se saca dinero, ¿vale? Que necesitamos más colaboración en las fiestas, que eso también es muy importante. Y asistencia. Y asistencia, ¿vale? Yo lo de la barra libre no lo veo, porque se nos cuente con barra libre. No la lian para ya lo que nos va a dar. Pero las fiestas que estamos haciendo, vamos a hacer, tenemos programadas. Con la fiesta de este domingo hay dos fiestas más, que creo que se puede sacar dinero, pero sí pedimos la colaboración y la aportación de todo el mundo, ¿vale? Y ya no solo con que vengamos de Ganemos, que es importante, porque la última casi no vino gente de Ganemos, pero que esa gente de Ganemos traiga gente que no de Ganemos. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, yo creo que este tema, si nos vamos a reunir esta semana, voy a proponer una reunión con Monse, y quien quiera participar, que venga, que aporte ideas, ¿vale? De cómo tenemos que financiarnos. Y ya está. Pues convoco esta semana. A ver, tenemos dos métodos novedosos y que recaudan dinero. 100.000 euros están viendo cuentas regionales y que tienen 30.000. Sí, es un 30%. Vamos a ver, es que es lo que tenemos que hacer. Crowdfunding y los bonos reembolsables. ¿Y cómo se hace eso? una inversión económica en la campaña de crowdfunding. Vamos a ver, la campaña de crowdfunding ya ha empezado en Barcelona. ¿Y cómo ha empezado? Un boletín que os he enviado a que lo veáis, porque es el modelo que se está haciendo en todos los lados. Un boletín muy pequeño, este es el momento del apoyo económico. Ya tienen todo el presupuesto y entonces están gastándose una pasta en difundir precisamente la campaña de crowdfunding. Entonces dices inversión, pues yo es que me gastaría, si hace falta 1.000 o 2.000 euros, joder, en sacar 50.000 o 30.000, lo que haga falta, estoy hablando de sacar, invertir dinero en difusión en la campaña. Presupuesto, se hace una rueda de prensa específica sobre la financiación. O sea, eso hay que lanzarlo como los hashtags. A las 11 de la mañana empieza la campaña. Y todas las redes sociales, el Twitter, el Facebook, la rueda de prensa específica sobre la financiación. Solo ganemos a la marca, tenemos este presupuesto, lo lanzamos a la ciudadanía, vamos a reducirlo, es nuestro compromiso reducir la financiación, nosotros no nos financiamos de bancos, hemos abierto una cuenta en Caja Rural por no sé qué, tenemos la crowdfunding, pam, pam, pam, pam. O sea, lo que es una campaña mediática solo de recaudación de fondos con las dos ideas, de crowdfunding y el bono responsable. Ya está. Y luego lo demás es accesorio, porque lo que va a dar pasta supuestamente es eso. O sea, hay 2.000 personas que han firmado que den 5 pavos, 3 pavos, 2 pavos, son 10.000 euros. Joder, y si han ido allá a firmar, solo es mi tiempo de ir allá a firmar, son 2 pavos. Yo una. Pues y luego te lo reembolsamos porque la financiación es una pública. ¿Le damos un bono? Es que lo más pasa es que se va a hablar en el libro. Vale, pero este es un punto importante, o sea, que los microcréditos de Podemos en Castilla y León están en 100, 500 y 1.000 euros. Yo creo que si se baja la cuantía del bono reembolsable a 20 euros, ¿vale?, sí se conseguiría una buena campaña de financiación en el ámbito municipal, ¿vale? O sea, que cogiéramos la misma noción de horquilla, pero bajando, no, bajando las cuantías, ¿vale? Parece que está siendo muy optimista, sino que a lo mejor alguien va a coger y poner ahí 3 o 4 mil euros. Están diciendo que a lo mejor de toda la zona de Castilla y León podemos 30.000. O sea, hay que pagar un municipal, diríamos exactamente, pero tiene un poco las miras expectativas y gastarnos 2 mil euros cuando resulta que podemos hacer la difusión nosotros, si no la hacemos, que tendríamos que tuitear, o poner en Facebook, no lo hacemos nosotros. Para hacer el mail y decimos que lo vamos a hacer nosotros también. Resulta que ahora dicen que vamos a gastar 2.000 euros, pero bueno, o sea, 500 euros en hacer la campaña de difusión, cuando yo creo que mejor, si no la estamos haciendo nosotros. Deberíamos también implicarnos en coger difusión y no gastarnos un pastón. Una cosa también técnica, ha pasado con los bonos, había una cuantía específica, de 100 euros había como 500, o sea, cada uno tenía como una cantidad. Los más pequeños se agotaron inmediatamente y a partir de los 500 se frenó la campaña. Entonces, yo sí que propongo, por pura inteligencia municipal, es más cercano, 20, 50, 100. ¿Vale? Menos, creo que eso se movería mucho. ¿De 10 y de 50? Menos. Claro, 5, 10, 20. Pero eso también tiene 40 mucha en la mesa. Es que, lo de reinvertir está muy bien, pero tanto en las chapas o los mecheros, que lo hemos visto bien claro, como en el Twitter, es que solo nosotros mismos no estamos colaborando. Es que yo había hecho un presupuesto de que si cada uno de los que estamos aquí colaborando con Ganemos, comprábamos 3 mecheros, todo lo que sacáramos de los mecheros era limpio. ¿Quién ha comprado los 3 mecheros? Ahí están todos los mecheros, ¿entendés? O sea, nosotros mismos somos los que no colaboramos. Con el Twitter pasa lo mismo. Nosotros mismos no retuiteamos. Como no retuiteemos, hay que invertir. Estamos de acuerdo, hay que invertir. Pero tenemos que colaborar todos un poquito más. Porque como no colaboremos nosotros mismos, yo me pongo un poco de mecheros. A ver, hay cosas que se hacen como parece que se las estuvieran haciendo o planeando, ¿vale? Sí, lo de los bonos se está haciendo, ¿vale? Ya me va a pasar el papel para hacer los bonos, el papel del modelo. Lo comentamos en la asamblea el otro día, que ya se estaba trabajando en ello y se está trabajando en ello. O sea, va a estar ya, ¿vale? Ha sido una semana muy mala para todo el mundo, para todas las comisiones, y claro, finanzas no ha sido la única. Todo el mundo ha estado pendiente de otras cosas. Entonces pido un poquito de comprensión, ¿vale? No, lo digo general. Entonces, ya estamos trabajando en ese asunto. El tema de los mecheros, pues bueno, yo hago muchas labores con los mecheros, me habéis ido comprando mecheros, está bien. El problema que hemos tenido, ¿cuál? En las mesas en la calle no hemos podido poner material. Y era un buen sitio donde antes lo podíamos poner y ahora no lo podemos poner. ¿Vale? No tenemos esa visibilidad que tendríamos antes con las chapas. No lo han prohibido. Harán campaña y que ponerse las pilas, en las fiestas, en la fiesta del próximo día hay que ponerse las pilas, a comprar material, a incitar a la gente que nos compre material. Porque es un accesorio, pero un accesorio que nos está financiando, de momento nos está financiando todos esos accesorios. Y el tema del crowdfunding, eres muy optimista, yo también lo creo. O sea, a ver, vamos a ver, es Salamanca. Se puede sacar pasta, pero yo no me pongo de que me van a poner esas 2.000 personas 2 euros, porque no lo veo. Cuando lo hagan, te creeré. ¿Qué hay que hacer campaña? Sí, pero campaña no es que no gastarnos dinero en hacer una campaña que a lo mejor no reporte y a lo mejor no. ¿Vale? La campaña de difusión la podemos hacer nosotros mismos. Yo creo, y es importante que empecemos a hacerla. Pero no me gastaría, o sea, mucho dinero en hacer campaña. Luis, si decimos que tenemos máximo un presupuesto optimista, que puede ser 5.000 euros, optimista, y metimos 2.000 aquí en Salamanca, es una auténtica locura. Aquí se puede vale, a ver, bien. Tengo una pregunta a Estefanía. ¿Cuánto habéis sacado de crowdfunding en Castilla y León, si se puede decir, por el momento? Yo ahora mismo no lo sé, yo sé que el primer día, nada más que salieron, había 30.000 euros. ¿Pero de bonos y crowdfunding? De bonos y crowdfunding, solo crowdfunding, solo microcréditos. Los microcréditos. Se agotaron todos los de 100 euros el primer día que salieron. Los responsables. Los responsables. Al mediodía quedaban 3 bonos de 1.000 euros por vender. Hoy. Quedaban 6 o 7 u 8, no acuerdo, de 500 por vender. Y nada más. Y quedaban algunos de 100, no sé cuántos, pero pocos. Pero ha habido una cosa importante en la parte de publicidad, que esto se puede replicar muy fácil. O sea, imágenes en todas las comunidades autónomas específicas a nivel territorial, solo para los microcréditos. Entonces, en Castilla y León había toda una campaña de campos de trigales, no sé qué, de imagen, ¿vale?, vinculado al microcrédito, un hashtag específico, microcréditos Podemos, y sin parar. Sin parar. Sin parar. Sin parar, hay que preparar el lanzamiento para que sea ¡fum! Porque las campañas de crowdfunding son así, luego se van bajando así cuando es el objetivo. Entonces tiene que ser, cuanto más sea el mayor pico del primer día, luego la bajada va a ser así. Y entonces el primer día tiene que petar. Para esto entonces, grupos, ¿podéis meter cosas que tienen todas las de esto, Gabriel? ¿Podéis meter con la gente de finanzas para organizar todo esto? ¿Sí? Para hacer una campaña de comunicación. Genial, es que no más importante. Vale. Sí, genial. ¿Me dais permiso para mandaros el modelo de imágenes al grupo? Pero es color morado, ¿no? No, de los dos. Es un regalo. Sobre el tema que habéis hablado, primero, los esfuerzos que habéis hecho nadie nos ha puesto nada. O sea, hablamos del plan constructivo para mejorar lo presente que, por supuesto, está. Sobre el hecho de que no colaboremos nosotros mismos, es una reclamación totalmente legítima. Debemos colaborar mucho más en todo. Sin embargo, dicho esto, hay una cosa que es un hecho. La difusión orgánica gratuita es limitada. Y que sea ilimitada es un mito contemporáneo. ¿Vale? Las redes sociales están hechas para que te gastes dinero en ellas. La publicidad se paga. Y la capacidad de llegada que tenemos solo usando medios gratuitos es limitada, y encima estamos explorando los límites de nuestro propio mundo, por así decirlo, cuando tenemos que encontrar un mundo mayor. Entonces, de verdad, yo he pronunciado muchas cosas también a nivel cultural y os aseguro que es un mito que se puede hacer gratis. No se puede. Entonces, asumamos que hay que gastar dinero en publicidad. Y la mejor manera de empezar a hacerlo es gastar dinero para ganar dinero. Porque necesitamos mucha más pasta para gastar dinero en publicidad. Entonces, como bien el señor Gabriel de la Mora ha señalado, empecemos gastando dinero para ganar pasta. Una campaña de crowdfunding que además nos pone, es moderno, es mensaje, estamos en el ajo, nos sirve como para vender imagen también, ¿vale? Pero por favor, pese a que tenéis toda la razón de que hay que colaborar todos, olvidémonos ya del mito de que la red nos permite difusión indefinida gratuita, porque es nuestra verdad, ya está. Bien, Arián, José y Alex, cerrando. Me iba a decir lo mismo, que crowdfunding lo que tiene, aparte de que permite conseguir dinero, es la plataforma de difusión que alcanza. Cuéntale que tu amigo también ha ido a la oferta del país. Pues también ha ido a la oferta del país. ¿Qué ha comprado? Tenemos que ir trabajando en la plataforma nuestra. ¿Qué ha comprado? Elena. Porque sí, que la persona que está investigando el campo a nivel de toda España, la única persona que lo está trabajando es una amiga mía, está bien en la mano haciéndolo gratis. Y nos puede asesorar perfectamente. No, asesorar no va a hacerlo. Oye, pues si la paga. Es que ya está trabajando de otra movida, o sea, vamos a ver. No, espera, a ver, yo... eso lo decía ella. Ya. Ella, si me tuvo un pequeño sueldo, desde luego que lo haría. Porque estaba canina. Bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero yo insisto, aquí en Salamanca, lo siento, yo no soy de Salamanca y puedo decirlo porque estoy hasta las narices de los salmantinos. Eso nos viene muy bien para la campaña. Aquí, aquí cuesta. Por ejemplo, tenemos mucho pitorreo y la lleva 25 años trabajando en un sitio y dice, aún no sé lo que ganan mis compañeros. Cada vez que se habla de dinero, todo el mundo mira para otro sitio. Y eso es cierto. Es decir, aquí cuesta mucho trabajo hablar de dinero. Pero mucho. A mí el mito de los catalanes está cambiando. Digo, no, vete a Salamanca. Vete a Salamanca, que tiene narices el asunto. Así de claro. Y eso es cierto. Es decir, pero yo creo que eso que Miguel, estoy de acuerdo, pero no podemos desistir de intentarlo como mínimo. Vamos a ser un poco más internacionales, menos charritos, por favor, y hablar de dinero, que no pase nada. A ver, dos para cerrar, me mata con el tema del que invertir en publicidad, no tengo problema, lo que tampoco se puede, aunque sea a modo de dar un ejemplo, si algo 2.000 euros, os esperas. Claro, o sea, vamos a. Si es una propuesta en concreto, pues vamos a hacer un planteamiento, un proyecto para ver y un presupuesto de lo que puedo gastar en publicidad para el crowdfunding. Yo digo, chapó, nos reunimos y lo hacemos. Pero si oigo 2.000 euros, sí, pues lo primero que he hecho ha sido, claro, se me ha venido el mundo encima. ¿De 2.000 euros de qué? Es que no los hay y esto es complicado. Entiendo luego que has dicho que es, claro, pero es que nada más oír los 2.000 me he vuelto loco. Entonces, quedamos. Para la próxima reunión de financiación, ahora si queréis lo hablamos, ahora cuando lo hacemos, ¿vale? Y hacemos un proyecto y lo vemos. Yo creo que es interesante invertir en publicidad, pero con cabeza, no a lo loco, ¿vale? Fechas. Hay fechas para crowdfunding, sería bueno, antes de cerrar el punto, digo, que se ponga una fecha para lanzarlo. Ya, ya, por eso, cuando nadie desee lanzarlo ya, para meterlo. Hay que estudiar todo concienzudamente. Antes de financiación, se va a reunir para hacer la fecha. El crowdfunding ya está abierto, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver. Vale, pues llámalo X. Hay abierto una opción para que tú lo desees, ¿vale? Pero lo que me refiero, que el plan que vais a hacer, lo vamos a estudiar, lo que dices, esta semana y. Sacamos un proyecto, lo planteamos y para adelante. Listo, ya está. Siguiente punto, ha quedado bastante claro que las actividades. Debate a 7, bueno, brevemente lo que os... Debate a 7, lo que os comenté brevemente ayer a última hora antes o antes de ayer, antes de irnos, no es una policía, antes de ayer. ¿De quién? Por Dios. ¿Y Ari, que va a salir ahora? Bueno, da igual, ¿eh? Debate a 7. La semana pasada nos reunimos la ASPE, UPyD, Ciudadanos y nosotros. De UPyD ya fue Bernardo, el nuevo chico, el nuevo señor de la candidatura. Bueno, el asunto es, quedamos en que mañana martes teníamos una reunión en la cual se volvería a convocar a todo el mundo, la convocaríamos otra vez desde Ganemos Salamanca. Finalmente esta mañana me ha escrito Elena Martín, que es la de la ASPE, que posiblemente sea la que modere nuestro debate, porque la han medio boicoteado en el debate a 2, porque han querido poner y han puesto una tal, creo que era Lidia, la que dirigía los informativos. La de Televisión Castellana. Televisión Castellana, eso es. Total, esta mañana me escribe Elena Martín y me dice, Luis, hay partidos que si convocáis y seguís convocando vosotros, no van a asistir a las reuniones. Yo se me entendía, el PP no, porque fuera, porque no iba de momento a asistir, que sería deciros. Digo, bueno, vale, pues dice, vamos a convocar nosotros en vez de para mañana martes, para el miércoles. Si conocemos la convocatoria, el martes. Para nosotros, genial, porque es una cosa menos, ya hemos metido lo nuestro, se va a hacer sí o sí, así que para adelante. Y el miércoles por la tarde se va a convocar. Yo voy a ir, vente, ¿alguien que venga conmigo, Álvaro Sánchez también? Sí, pues ya está, como otras veces ya está, si quiere alguien más venir, genial. Hay muy buena sintonía. ¿Tienes para el sitio y hora? Porque quiere... Es que todavía no, es que se convoca mañana. Ah, vale. Sí, sí, bueno, en cuanto a eso se lo comunico. No podré. Hay muy, muy, muy buena sintonía con la gente, se está haciendo bien, faltan muchos flujos para tratar, pero bueno, al menos hay buena voluntad de intentar hacer las cosas, ¿vale? Así que eso es lo del debate, que va bastante bien. Y que bueno, que Tabero ha confirmado, y Mañuco ha dicho que el PP va a ir, él no va a ir, pero que el PP va. Así que estamos todos, ¿vale? Voy a repetir, por favor, si un debate a 7 ha habido ya, no funciona. Podemos transmitir a la sociedad nuestro mensaje, que nos conozcan, que nos aburran. Un debate de 2 horas de 7 tíos es absurdo. No es de 2 horas, va a ser 1 hora, se ha planteado que seguramente sea sobre 2 ejes con preguntas dinámicas de la moderadora. ¿Y qué? ¿Y luego se hará con todo? Un segundo. Varios actos. Es que dice 3, eso no se va a hacer, eso. No. A nosotros nos interesa estar y darle la vez a Mañueco y a Sergio. Primera parte se va a hacer sobre ejes temáticos, seguramente con uno de réplica. Y segunda parte, después de un descanso, habrá preguntas de periodistas, eso que quería la ASPE, y difícil se ve lo de preguntas del público, pero vamos a intentar meter que seamos preguntas del público. ¿Vale? Eso es, ¿alguna cosa más? Iremos informando de esto. Siguiente punto. Fiesta Vic. Fiesta. Oye, Adán. Amigos, esto es la solución a todo. Dinero, fama, prestigio, diversión. Lo tiene todo. A nuestro alcance. ¿Vale? Solo necesitamos difundirlo mucho, mucho, mucho. Y estar allí y divertirnos. Alguno pringará. Barra, otro pringará en las entradas, otro pringará pidiendo dinero, así, hola, ¿vale? Pues tampoco, o sea, contamos con vuestra asistencia general y no creo que haya que organizar roles concretos porque intentamos que todos echaremos una manita, ¿no? Eso es normal. ¿La barra? Que falta el gobierno. Sí, el espacio Marcel es un lugar organizado. El espacio Marcel es un lugar organizado, ellos nos dirán qué personas necesitan para qué. Pero básicamente lo que va a haber de Ganemos Salamanca simplemente va a ser gente pidiendo dinero, gente vendiendo mecheros y gente echándole una mano a los de al margen con lo que quiera. Tengo 4 hijos. Aparte de eso... No tengo dinero. Aparte de eso, se va a montar una mesa de programa, porque en el margen hay como 2 espacios, ¿no? Hay un espacio en la barra que está separado del escenario, espacio principal. Entonces en ese espacio de la barra se usa para que haya una mesa de programa y quien quiera una información política más exhaustiva, pues va a poder contar con nuestra unidad extensiva, que se ha ofrecido a... Bueno, no sé, vamos a hacer un extracto del programa de Ganemos de la parte de cultura, ¿vale? Para que la gente lo tenga a mano junto a las intervenciones más sobre el discurso cultural en la ciudad que van a estar intercaladas con los conciertos, ¿vale? ¿A quién tenemos para el discurso cultural que no confirmó ya? Estamos en ello, todo el mundo dice que no. Se ha lanzado en la carta que escribió Miguel, ¿vale? Y ahí sí pedimos apoyo de todo el mundo para quien tenga... gente vinculada al mundo de la cultura en la ciudad, o no, pero que quiera participar, que ayudéis en la difusión de eso. A ver, el caso es que esto está montado de la siguiente manera. De lo que se trata aquí es de montar una especie de networking, por llamarlo en plan moderno, con la gente de la cultura de Salamanca, empezar a conectarnos con ellos. Entonces queremos invitar a toda la gente que de alguna forma participa en la cultura de Salamanca para que vengan y nos conozcan, simplemente para esa primera toma de contacto, ¿vale? Para ponernos un poco en el mapa de la cultura de Salamanca. Entonces estamos avisando a todo el mundo, por tanto, el mail que he mandado al mail de campaña, por favor, a todos vuestros amigos que de alguna forma tengan relación con